en una transmisión más del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta serie que se llama Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Soy Francisco Aragón y le saludo con el gusto de siempre. Ya nos encontramos justamente en la sala para dar cuenta del concierto que nos ofrecerá esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un concierto que contiene música de Béla Bartók, de Busoni y de Aram Khachaturian. Como le comento, estamos transmitiendo en vivo por la señal de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Agradezco infinitamente el apoyo técnico y humano de nuestros compañeros que hacen posible que la radio llegue hasta sus hogares y hasta sus automóviles. Me refiero a Santiago Vázquez Méndez, el ingeniero técnico que se encuentra también aquí en la sala de conciertos Tlacna, a Benjamín Castro Carreta, nuestro ingeniero de audio y en el máster, y por supuesto a la gente de Clavijero 24, a Juan Guillermo Romero Sea, que está en la cabina de transmisión, y a nuestras compañeras y compañeros que hacen posible que la radio universitaria lleve una producción importante. Bueno, como le comentaba al principio de la transmisión, escucharemos de Ferruccio Busoni la obertura cómica, de Aram Khachaturian, Spartaco, la suite número 2, y el concierto para orquesta, que me parece que es como la cereza del pastel musical esta noche, el concierto para orquesta de Béla Bartók. Y le comento de Ferruccio Busoni la obertura cómica. Ferruccio Busoni, un compositor nacido en 1866 y muerto en 1924. Le comento que la sala sigue llegando personas a esta sala de conciertos Tlacna. Vemos la sala como al 60% de su capacidad y todavía estamos a unos minutos para que inicie formalmente este concierto. Bueno, y esperemos que siga llegando el público que asiduamente se da cita en la sala de conciertos Tlacna para escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa cada viernes. Déjenme darles un poco de los datos con respecto de los compositores que aparece justamente en el programa de mano. Le comentaba, Ferruccio Busoni nos ofrecerá en primer término la Sinfónica de Jalapa, la obertura cómica. Ferruccio Busoni reveló su talento musical a muy temprana edad. Ingresó al Conservatorio de Viena a los 9 años y prosiguió su formación en Graz y Leipzig. Entre 1888 y 1894 residió en Helsinki, Moscú, Boston y Nueva York, donde impartió clases en distintas escuelas. A estos años se remontan las primeras obras juveniles de Busoni, quien publicó y que anteceden a su sonata número 2 para violín y piano, que siempre consideró como su opus 1. Si bien en su catálogo aparece como opus 36, de estas partituras solamente el concierto para violín y la obertura cómica que escucharemos esta noche se mantienen en el repertorio. Sin revelar para qué comedia la concibió Busoni, completó la composición en el año de 1897 y la revisó en 1904, probablemente para corregir los defectos que afectaron a su música temprana en términos de invención melódica, que no muestra su excelente dominio del contrapunto y la técnica, sentido del color, organización y claridad normal. Uno de los pianistas más connotados de su tiempo fue el ganador del concurso Rubinstein 2 veces, y durante sus viajes entabló amistad con personajes como Mahler, Sibelius y otros artistas de la época. Ferruccio Busoni, pensador lúcido, sus escritos sobre estética musical mantienen su vigencia hasta la actualidad. Y bueno, esta es, digamos, la primera obra que vamos a escuchar de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este concierto correspondiente a este viernes 9 de diciembre. Ya en la recta final para irse de vacaciones, dado que la Universidad Veracruzana sale de vacaciones el próximo 16 de diciembre, me estoy refiriendo al próximo viernes 16, pero también estarán tocando hasta el 17 un concierto con esta actriz y cantante conocida que es Susana Zabaleta. Quiero aprovechar también para invitarle a que escuche mañana la transmisión a las 12 del día justamente, en la cual la Academia Barroca interpretará 2 obras importantes de músicos barrocos bajo la batuta de este director jalapeño Rafael Palacios, y quien justamente viene desde París, dado que él es docente en la Sorbona, pero a finales de año siempre regresa a su ciudad natal, que es Xalapa, a pasar la Navidad con su familia, y aprovechó para poder organizar una orquesta que se llama la Academia Barroca, que está integrada por músicos de la Sinfónica de Xalapa y otros músicos del Instituto Superior de Música y de la Facultad de Música, de tal manera que hacen un ensamble muy interesante. La Academia Barroca es una pequeña orquesta a la usanza de la música barroca, y se interpretará mañana un concierto muy interesante, y por supuesto la radio universitaria dará cuenta de ello a las 12 del día. La entrada es totalmente libre, si usted puede asistir a Tlacna para escuchar ese concierto barroco mañana y el domingo punto de las 12 horas, valdrá la pena que se dé un tiempo para venir a Tlacna, y si no, por la radio universitaria estaremos transmitiéndolo mañana sábado en punto de las 12 horas. Lo que estamos escuchando en el fondo es el protocolo de protección civil, que indica al público asistente cuáles son las salidas de emergencia en caso de una eventualidad, pero bueno, es una especie de obligación que el público asistente, en este caso a la sala Tlacna, tenga claro cuáles son las salidas de emergencia y los accesos para poder salir con normalidad y organizadamente en dado caso de que existiese una contingencia. Bueno, le comento también que después de la primera obra, que es la obertura cómica de Ferruccio Busoni, escucharemos de Aram Khachaturian, Espartaco, la suite número 2. Espartaco consta de los movimientos Adagio de Espartaco y Frigia, el segundo, Entrada de los Mercaderes, Danza de la Cortesana Romana, Danza General, el tercer movimiento, la Entrada de Espartaco, Pelea, Traición de Harmodio, y finaliza con la Danza de los Piratas. Después estaremos escuchando de Béla Bartók el concierto para orquesta con los movimientos Introduzione, Andante non troppo, Allegro vivace, Iuco delle copie, Allegretto scherzando, tercero, Elegía, Andante non troppo, Intermezzo interioto y Finale bastante presto. Pero vemos a Gianfranco Marcelletti entrar al centro de la sala, en el escenario, y seguramente nos va a hablar acerca de las obras de esta noche. Escuchémoslo. Es un concierto particularmente para mí especial, porque es el último concierto que dirijo con la orquesta este año. La próxima semana, como muchos ya saben, va a estar aquí la Susana Zabaleta, y va a dirigir el maestro Patrón de Rueda, porque es un espectáculo que ellos ya tienen juntos. Para conseguir que viniera, venía todo el paquete junto. Así que vienen todos juntos, pero este es un concierto especial la próxima semana, porque vamos a recaudar fondos para las becas a los estudiantes de la UB, como también esperemos alguno para la orquesta. Quiero hacer un agradecimiento antes de terminar, ya que yo no les voy a ver la próxima semana. Quiero agradecer naturalmente al público por este año, por acompañarnos. Quiero agradecer al patronato, que siempre nos ayuda muchísimo, a los miembros del Club de Embajadores, que acabamos de sacar una foto ahora todos juntos. Quiero agradecer a nuestros abonados, que nos apoyan todas las semanas estando con nosotros. Espero que hagan mucha publicidad para que haya mucho más abonados. A los estudiantes abonados, porque hay un abono que se puede comprar con los estudiantes, que es muy accesible y puede venir a todos los conciertos. Y también a los estudiantes de la FEL, que es un programa que tiene la Universidad Veracruzana, que se gana crédito viniendo a los conciertos. Y eso es una cosa que nos da mucho gusto, porque quién sabe, viniendo a 10 conciertos, se toma el gusto para venir a otros. Quiero también aquí dar la bienvenida. ¿Me están escuchando atrás? ¿Ves? Les explicaba, son los alumnos de la Universidad Veracruzana Intercultural, que están aquí de 4 regiones visitando a nosotros. Gracias. Terminamos así este semestre, este año, con realmente sin fronteras, porque fuimos muy lejos de aquí. Menos mal que estamos de vuelta, incluso los instrumentos. Para este concierto, yo quise hacer un concierto donde pudiera realmente celebrar a la orquesta. Es un concierto para la orquesta, sobre la orquesta, con la orquesta. No hay solistas, como pueden ver hoy. La primera pieza, pienso que la primera vez que se hace aquí, en Jalá, la obertura de Busoni. Busoni fue un compositor italiano del final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Esa obertura fue compuesta un poco más de 100 años. Se llama Obertura de la Comedia. No sabemos bien para qué escribió, pero cuando la escuché realmente tiene un sabor de mucha alegría. Después van a escuchar del ballet de Kachaturian, ruso, Spartaco. Seguramente muchos van a reconocer la primera, porque se utilizó en muchas películas, compositores populares la copiaron. Es una pieza de celular. Después vamos a terminar el concierto con el concierto para orquesta de Bartók. Como dije que no había solista, esa pieza Bartók escribe en 1943. Está dedicada a la orquesta. Son 5 partes y cada parte un grupo de la orquesta es solista. Y eso es una manera de terminar el año, o sea, luciendo a nosotros esa gran orquesta que ustedes tienen. Espero que podamos cada vez más tener más gente aquí dentro. Yo quiero luchar para eso. No quiero ver butaca vacía. Y ese es un trabajo de ustedes también, ¿eh? No solo nuestro. Así que a echar ganas. Y también que podíamos viajar bastante. Estamos queriendo viajar más. Quería poder visitar a todas las UBIs, a todo el estado. Y ahí también necesitamos apoyo de ustedes en lo que puedan. Porque sí, es muy importante para nosotros mostrar que esta orquesta no es de Jalapa. Es de Veracruz, es del país y es un patrimonio. Y como patrimonio, todos tienen que tener acceso y conocer. Gracias y feliz año nuevo. Pues ahí tienen las palabras del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti, quien acaba de decir algo muy interesante. Ciertamente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la sede la ha tenido siempre aquí, en la ciudad de Jalapa, y el hecho de que anuncie de que puedan salir a las universidades interculturales o las sedes de la Universidad Intercultural que está distribuida en varios puntos del estado de Veracruz, es muy interesante porque no solamente ocurre en el ámbito de la música sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sino también con los diversos grupos artísticos que cuenta la Universidad Veracruzana y que de alguna manera también deberían poder estar llevando su quehacer musical de gran factura a las otras regiones donde la Universidad Veracruzana tiene presencia. Me estoy refiriendo a las vicerrectorías, por ejemplo, en Coatzacoalcos, Minatitlán, a Veracruz, Boca del Río, a Córdoba, Orizaba, a Poza Rica, Tuxpan, que yo como ejecutante, déjeme decirle que cuando he asistido a dar algunos conciertos a estas regiones, una de las, no voy a decir quejas, pero sí, digamos, las ilusiones, es de que, ¿por qué de alguna manera la actividad artística de la Universidad Veracruzana está centralizada solo en la ciudad de Jalapa? Entonces, en lo que acaba de anunciar Lanfranco Marcelletti con respecto de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pueda irse a las universidades interculturales, a la sede de la Universidad Intercultural, pues es como ampliar el horizonte y que muchas estudiantes y personas puedan escuchar el excelente desempeño de la Sinfónica de Jalapa. Escuchemos entonces el primer término, esta apertura de Busoni. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Radio Universidad Veracruzana. Thank you. escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la obertura cómica de Perucho Busoni en ese concierto correspondiente al viernes 9 de diciembre de 2016. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada y por internet, www.v.mx/radio/transmisión. Lo que sigue a continuación es Espartaco, la suite número 2 de Aram Khachaturian. Los movimientos son Adagio da Espartaco y Frigia, Entrada de los Mercaderes, Danza de la Cortesana Romana, Danza General, tercer movimiento, Entrada de Espartaco, Pelea Traición de Harmodio, y 4, Danza de los Piratas. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Y lo que estamos oyendo es la afinación, que es obligada antes de interpretar cualquier obra o cualquier partitura. En este caso, Mijail Medved, quien es el concertino y el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es el encargado justamente de hacer este ejercicio fundamental, obligado, ya le decía, para que todo suene de manera perfecta. En este momento, todos los integrantes de la orquesta se unen a esta especie de ritual musical, la afinación, y escucharemos entonces, después de este ejercicio, Espartaco, suite número 2 de Aram Khachaturian. Le voy a repetir los movimientos. 1, Adagio de Espartaco y Frigia. 2, Entrada de los Mercaderes, Danza de la Cortesana Romana, Danza General. Tercer movimiento, Entrada de Espartaco, Pelea Traición de Harmodio. Y 4, Danza de los Piratas. Vemos a la Franco Marchaletti subir al podio. Escuchemos entonces Espartaco, suite número 2. Thank you. Thank you. acabamos de escuchar de Aram Khachaturian la suite número 2, Espartaco, con los movimientos Adagio de Espartaco y Frigia, Entrada de los Mercaderes, Danza de la Cortesana Romana, Danza General, Entrada de Espartaco, Pelea, Traición de Hermodio y Danza de los Piratas, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta del titular Lanfranco Marcelletti. Y bueno, en este intermedio vamos a buscar a la doctora Esther Hernández Palacios, quien es la directora de difusión cultural, justamente para que nos platique el recuento de toda la jornada musical que se dio a lo largo de este año y que justamente va a finalizar la próxima semana con un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la actriz y cantante Susana Zabaleta. Vamos a trasladarnos hasta la parte posterior del de Centro Cultural Tacna, y aquí nos encontramos justamente con la doctora Esther Hernández Palacios, quien es la directora general de difusión cultural. Y para el público de Radio Universidad Veracruzana queremos preguntarle, doctora, buenas noches. Buenas noches, Paco, mucho gusto de saludarte aquí en esta extraordinaria sala de la que disfrutamos los universitarios y los jalapeños. Así es, doctora, pues ya casi en la recta final, ya la Universidad de Veracruzana se va de vacaciones en una semana, y entonces quisiera preguntarle para que el auditorio de Radio Universidad de Veracruzana pudiera conocer, digamos, cuál ha sido como un recuento de las actividades artísticas que ha tenido la Universidad de Veracruzana en este 2016. Pues en este 2016 hemos hecho muchas cosas desde difusión cultural con nuestros grupos artísticos, algunas cosas novedosas. A través de la dirección de grupos artísticos se ha interactuado entre solistas y grupos diferentes. Juntamos a, por ejemplo, a uno de los músicos de jazz con el grupo más tradicional, más ligado a la música popular autóctona, que es el Tlayoltillane, que por cierto cumplió 30 años de existencia, y pues este fue su año. Estuvieron en Nueva York, le dieron vuelo a la hilacha con nosotros, con el público que los admira y los sigue. Tuvimos un programa en donde se presentaron muchos de nuestros grupos aquí, en la Sala Tlacná, desde el mariachi hasta también pues grupos de otras características. Creo que eso fue novedoso. Y bueno, hace unos días tuvimos la sala llena con la Shally Big Band, acompañado de un extraordinario trombonista, músico cubano de gran trayectoria, y del Buenavista Social Club, que fue este grupo tan afamado, tan querido. Entonces, pues hemos tenido de todo, y pues yo disfruto muchísimo, además de la música popular, de nuestra orquesta sinfónica, que creo que es la cereza del pastel. Así es, doctora. Fíjese que al principio de esta transmisión comentó algo la Farco Marcelletti, que es el titular de la Sinfónica de Jalapa, algo que me parece muy interesante y que de alguna manera ha sido como una aspiración de universitarios y de público que están en otras entidades universitarias. Me refiero a los otros campos como Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, de que de alguna manera la actividad artística pudiera extenderse a estas zonas donde la universidad tiene presencia. Esto, digamos, sería muy interesante lograrlo, pero ¿qué implicaciones tiene en cuanto a movilidad, en fin? Tiene una implicación que en este momento nos hace muy difícil llevarlo a cabo, que es el costo del traslado, el hospedaje de los músicos. O sea, sale muy caro. Y pues tú sabes que la universidad en este momento tiene serios problemas financieros, ¿no? Debido al desfalco que fuimos víctimas, ¿no? Entonces, no es que no queramos hacerlo, por supuesto, y en las vicerrectorías están ávidos de programas artísticos, pero nos cuesta mucho trabajo porque pues tenemos que pagar, y no podemos tampoco pensar en que vamos a hacer negocio, porque no es nuestra finalidad, y además sería difícil que recuperáramos, ya no digamos que pudiéramos ganar algo, ¿no? Sino que recuperáramos la inversión, que significa pagar los hospedajes. Tú sabes además que los músicos no viajan si no es con un viático, ¿no? No van por un plato de sopa, sino tienen derechos como universitarios, como académicos, a llevar un viático y pues todo eso cuesta muy caro y aparte tampoco hay muchos espacios adecuados. En Coatzacoalcos sí está esa sala extraordinaria que es el centro de convenciones, que se utiliza poco, pero pues Coatzacoalcos está lejos y cuesta mucho llevar a nuestros grupos. Ok, doctora, pues le agradecemos infinitamente estas palabras para el público de Radio Universidad Veracruzana. Nosotros vamos a tratar de entrevistar a la Franco Marchelletti antes de que entre termine este intermedio, pero le agradezco infinitamente que nos haya atendido. Gracias, Paco, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, nosotros nos vamos justamente a la parte de abajo, de los camerinos, donde se encuentra la Franco Marchelletti, y vamos a hacerlo rápidamente porque el intermedio tiene muy pocos minutos y trataremos de que él nos diga cuál es, digamos, lo que ha pasado, digamos, si los objetivos de los conciertos de este año se han cumplido, cuáles son las expectativas para los siguientes conciertos, y bueno, y qué es lo que le ha dejado justamente este año a Lanfranco Marchelletti, que en este momento se encuentra con nosotros, y bueno, vamos a platicar con él. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la sala de conciertos LACNA, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Estamos transmitiendo el penúltimo concierto de la temporada de la Sinfónica. Y bueno, justamente tenemos aquí al director titular de la Sinfónica. Digamos, si se cumplieron las expectativas del programa de Prestaciones y Prestigio y de la Universidad Veracruzana Sin Fronteras este año. Sí, sí, estoy muy contento. Fue un año realmente, yo pienso que con muchas novedades para nosotros. Claro, el viaje a Brasil fue el clímax de toda la historia, pero tuvimos conciertos bastante novedosos donde vi mucha gente. Eso me dio mucho gusto, ¿no? Y tuvimos también, por ejemplo, lo que hicimos de película este año, que fue una producción nuestra. Las películas fueron hechas por nuestro personal de la orquesta, así que eso para mí me da mucho orgullo. Sí, yo pienso que puedo decir que vamos a terminar de una manera muy especial, ¿no? Así es. Proyecto de poder llevar la Sinfónica de Jalapa a las universidades interculturales. Sí, ese es un proyecto que hemos dado entrada ahora en diversas entidades para conseguir patrocinio, que sería para allá todas las UBIs, ¿no? Las interculturales, y a todos los campos, los otros, Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? O sea, poder llevar la orquesta realmente al Estado, y naturalmente de los sitios más conectados con la Universidad Veracruzana, pero serían prácticamente 3 semanas de proyecto. Sí, sí, es un recurso que a decir la verdad, si pensamos no tan alto y a Brasil, pero yo pienso nuevamente, porque así podríamos todos los años poder estar llevando a la orquesta a estas personas, que es más difícil venir aquí naturalmente. Y yo pienso que como un patrimonio de la Universidad Veracruzana tenemos que estar dentro de la universidad como un todo, no en Jalapa. Así que espero que sea un proyecto que se sale una vez, podemos tener continuidad de que la orquesta cada año, o a cada año sería ideal, pudiera tener su proyecto de llevar la música al Estado. Muy bien. Por último, maestro Marchelletti, la próxima temporada, ¿qué sorpresa nos va a tener musicalmente hablando? Pero se habla una vez más sobre... La próxima semana, perdón, el 16 de diciembre, vamos a divulgar ya toda la programación. Y ahí, pero va a haber cosas muy buenas, muchas sorpresas. Un compositor, todos sus conciertos para piano y orquesta de este compositor. Vamos a tener una serie de cosas en ese sentido. También conciertos novedosos, incluso para niños, un proyecto que tenemos de baile, con narrador, con todo eso. Sí, vamos a tener la nuestra. Esperemos que pueda salir este proyecto. Eso sería algo muy novedoso para nosotros. Pues muy bien, estaremos pendientes por la Viernes de la Sinfónica de Jalapa, por la señal de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, maestro, por las palabras. Agradezco a usted y a todos que están escuchando, que sí recibo mensajes de los que están escuchando de lejanos de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, nosotros continuamos con el... Y bueno, justamente ya después de que se va a terminar el intermedio, vamos a decirle justamente qué es lo que se va a interpretar a continuación y que justamente que justamente es la cereza del pastel, por decirlo de una manera, que es el concierto para orquesta de Béla Bartók, en la cual ya nos comentaba al principio de esta transmisión a Franco Marcelletti el hecho de que es un concierto hecho justamente para las secciones instrumentales, para que de alguna manera los músicos de la Sinfónica de Xalapa puedan ser solistas en este concierto para orquesta, que justamente fue escrito en ese sentido, para que los músicos de la orquesta puedan tener una parte importante como solistas. Ya saben ustedes que cuando existe un concierto para algún instrumento en específico, bueno, el solista, digamos, es uno de los ejecutantes, los personajes importantes, por decirlo de una manera. En este caso, el concierto para orquesta de Béla Bartók está justamente para que las secciones instrumentales de los músicos que la integran, la Sinfónica de Xalapa, puedan de alguna manera lucirse, por decirlo de un modo. El concierto para orquesta es una de las obras más conocidas y populares de Béla Bartók y debe su nombre a que con frecuencia un instrumento o un grupo de ellos se contrapone como lo haría un solista a la orquesta. El propio Bartók dejó algunas explicaciones sobre el nombre y el sentido de la obra. Béla Bartók decía al respecto: el título de esta especie de sinfonía proviene de su tendencia a tratar a los instrumentos de la orquesta de una manera concertante, casi como si fueran solistas. La atmósfera general de la obra, aparte del juguetón segundo movimiento, representa una transición gradual de la austeridad del primer movimiento y el lúgubre canto de muerte del tercero hasta la afirmación vital del último. La obra fue un encargo del célebre director ruso Sergei Kusevitsky y Bartók, que dejó su país huyendo de la Segunda Guerra Mundial, aceptó con cierta reticencia el encargo, que le reditó la suma de $1,000 y compuso el concierto en 1943. El éxito que logró la pieza tras su estreno en 1944 animó a Bartók, que recibió otros encargos y, sin embargo, no pudo disfrutarla por mucho tiempo, ya que murió apenas 10 meses después del estreno del concierto para orquesta. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, desde la Sala de Conciertos Tlacna, este concierto correspondiente a este viernes 9 de diciembre de 2016, el penúltimo concierto de este año de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el último dirigido por su titular, Lanfranco Marcelletti, dado que el siguiente concierto, ya lo mencionamos también y se lo vuelvo a recordar, es un concierto especial con la cantante y actriz Susana Zabaleta y con la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la batuta de Enrique Dimeque. Pero bueno, déjeme comentarle, el concierto para orquesta de Béla Bartók, que es lo que vamos a escuchar a continuación, es una composición para orquesta sinfónica con 5 movimientos y que fue escrito en 1943. Consta de 5 movimientos y debe su nombre a que con frecuencia un grupo, un instrumento, se opone como solista a la orquesta. Y esta composición de Bartók es quizá la más conocida de las obras que llevan el contradictorio título de concierto para orquesta. Esto contrasta con la forma convencional del concierto, que cuenta con un instrumento solista y acompañamiento orquestal. Bartók dijo que denominó a esta pieza concierto en lugar de sinfonía por la forma en que cada sección de instrumentos se trata de una manera solista y virtuosa. La obra fue un encargo, como le comenté, de Kusevitsky Foundation, dirigida por Sergei Kusevitsky. Bartók, que había dejado el país y se había trasladado a Nueva York en 1940, compuso el concierto en 1943 y se estrenó el 1 de diciembre del 44 en el Symphony Hall de Boston, interpretado por la Boston Symphony Orchestra, bajo la dirección de Sergei Kusevitsky, y tuvo un éxito inmediato. Bartók revisó la pieza poco después, alargando su último movimiento. El éxito de la pieza animó a Bartók, que recibió otros encargos. Sin embargo, como le comenté, no pudo disfrutarlo mucho porque murió casi después del estreno. Ahora, la obra combina elementos de música culta occidental y música folclórica, especialmente húngara, y se aparta de la tonalidad tradicional, a menudo mediante el uso de modos tradicionales y escalas no convencionales. El mismo Béla Bartók dio explicaciones sobre el nombre y el sentido, que por un lado dijo, el título de esta especie de sinfonía proviene de su tendencia a tratar los instrumentos de la orquesta de una manera concertante, como si fueran solistas, lo que es especialmente notorio en el segundo movimiento. Por otra parte, la atmósfera general de la obra, aparte de que es movida, lúdica, representa una transición gradual de la austeridad del primer movimiento y el lúgubre canto de muerte del tercero hasta la afirmación vital del último movimiento. La instrumentación, esta partitura fue escrita para tres flautas, una de ellas también flautín, tres oboes, un corno inglés, tres clarinetes, un clarinete bajo, fagotes con un contrafagot, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, timbales, tambor, bombo, platillos, triángulo, gong, dos arpas y cuerdas. Con respecto a la estructura, esta obra está hecha en cinco movimientos, los cuales forman sin arco el vivo lento moderato, moderato vivo. El movimiento central, que es la elegía, va precedido y seguido de dos movimientos cortos a manera de scherzos. Esos son, de hecho, interludios dentro del conjunto de la obra, que tiene una estructura esencialmente sinfónica. La introducción, andante non troppo allegro vivace, comienza con una introducción lenta y misteriosa que parece preludiar muchas de las ideas que aparecerán después. La introducción de paso a un allegro con numerosos pasajes fugados está estructurado en forma de sonata. El segundo movimiento, Gioco delle coppie, allegretto scherzando, consta de cinco secciones y en cada una de las cuales hay una pareja de instrumentos tocando juntos. En cada uno de estos pasajes, el intervalo entre los dos instrumentos es diferente: una sexta entre los fagotes, una tercera entre los oboes, una séptima entre los clarinetes y una quinta entre las flautas y una segunda entre las trompas con sordina. Las trompas se refieren a los cornos. Después de un coral a cargo de la sección de metales, reaparece la música de las parejas. El tercer movimiento, la elegía andante non troppo, es otro movimiento lento, típico de la llamada música nocturna de Bartók. La apasionada sección central está basada en un tema de aire húngaro extraído del primer movimiento. El cuarto movimiento, intermezzo interrotto allegretto, el cuarto movimiento consta de una melodía que fluye con cambios de compás, mezclada con un tema que parodia la marcha de la séptima sinfonía de Shostakovich. El tema es interrumpido por glissandos en los trombones y los instrumentos de viento. Y el final, pasante presto, es el quinto movimiento y también está escrito en forma de sonata. La música está caracterizada por el virtuosismo y la presencia del contrapunto con secciones de fuga. Comienza con una brillante música, con aires de danza, con interludios suaves a manera de contraste y pasajes fugados basados en un tema presentado por las trompetas. Bueno, esto es lo que corresponde a la manera de Béla Bartók en la construcción de esta partitura de el concierto para orquesta, escrito en 1943 por el compositor húngaro Béla Bartók. Ya estamos por iniciar justamente esta última partitura, esta última obra, que es el concierto concertante de Béla Bartók, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya estamos escuchando la afinación correspondiente, que nos da un preámbulo para saber que ya escucharemos la música propiamente dicha en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este penúltimo concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con el titular Lanfranco Marcelletti. Y le recuerdo también que mañana estaremos transmitiendo en punto de las 12 del día un concierto de música barroca con la Academia Barroca, dirigida por el maestro Rafael Palacios, quien es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y que ahora está como docente en la Universidad de Sorbona en París. Ya vemos justamente a Lanfranco Marcelletti entrar al podio de esta sala de conciertos y vamos a escuchar el concierto para orquesta de Béla Bartók. Primero, hacer un agradecimiento en especial a nuestro patronato, principalmente la persona de Jesús López, que nos encontró esos trajes que estamos ahora utilizando. Gracias, Jesús. Espero que podamos hacer un concierto también para Roberts, que nos patrocinó eso. Y segundo, quería hacer una mención que me acuerdo y quiero agradecer. Supe esta tarde que el secretario de Cultura, Rafael Tobar de Teresa, está muy mal. Y esta persona fue una persona muy importante para que tengamos esta sala de hoy. Así que dedico un pensamiento y mejoras al secretario, el agradecimiento por todo el trabajo que ha hecho por nosotros para tener este lujo que tenemos aquí. Gracias. Escuchemos entonces el concierto para la orquesta de Béla Bartók. con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la batuta de Lanfranco Marcelletti. Escuchemos. Thank you.

acabamos de escuchar de Adam Kachatka, de Béla Bartók. De Béla Bartók, el concierto para orquesta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en este que es el penúltimo concierto de este año y el último con Lanfranco Marchelletti, titular de la orquesta más antigua del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La orquesta está de pie, justamente recibiendo la ovación por el extraordinario desempeño de esta obra tan difícil de Béla Bartók, que es el concierto para orquesta. Sale nuevamente Lanfranco Marchelletti y va a decir algo, parece. Quiero reconocer, es mi último concierto con ellos, que se van a jubilar la maestra Janina, el maestro Mike. Para los ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la maestra Janina Jarasimovic, que forma parte de las filas hasta este concierto de los primeros violines y del oboísta principal. Después de 30 y tantos años de estar al frente en sus respectivas filas, cierran un ciclo vital como ejecutante de la Sinfónica. Y bueno, vamos a escuchar. Quiero repetir algo. Esta pieza es un homenaje por mi admiración, cariño, gratitud a esta orquesta y a este público. Gracias. Thank you. pues nos vamos como empezamos. Es decir, este encore que nos acaba de regalar la Orquesta Sinfónica de Jalapa corresponde al adagio de Espartaco y Frigia de la suite número 2 Espartaco de Aranjuez Chaturian, con lo que inició este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el penúltimo concierto de la temporada y el último con su director titular Lanfranco Marcelletti, que en este momento está agradeciendo de mano a los músicos de su orquesta. En este momento va con Andrés Dechnik, que es el principal de los contrabajos, y bueno, una actitud muy fraterna de Lanfranco Marcelletti. Y bueno, la emoción que le implica el hecho de tener el último concierto con su orquesta. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná de la Universidad Veracruzana este penúltimo concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. No nos resta más que agradecer el favor de su atención e invitarlos para que mañana en punto de las 12 del día sintonice la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, donde llevaremos hasta usted un concierto de música barroca con la Academia Barroca bajo la conducción del maestro Rafael Palacios. E invitarlos también para que no dejen de escuchar la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.v.mx. Yo soy Francisco Aragón, muchas gracias por su atención. Regresamos los micrófonos a Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Enlace FM e Internet, Rafael Méndez. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Dígase vos, seguir a la seda bonda medulí, gana allí la mi espido lugar un inaugurarí. Palalí, que gonda ya, sol guchitichiño y azagá, le dan hecho panaganda pa' catichula tinda. Vivani, nana, vivani, de amacedas pianichí, de peguirá maniri papa cayonda me curari. Viva mi tata, viva mi llama seda este anillí, de peguirá maniri papa cayonda me curari. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas.

mismo, bonita y no tiene igual, donde hermosas paisanas bailan con su traje el son regional. Los hombres, como es costumbre, toman tragos de mezcal. Cuando tocan la sandunga, todos los ancianos salen a bailar. Cuando se van a casar, tienen su son especial. Les tocan el mediushiga y también les tocan el beguashiña. Cuando se van a casar, tocan su son especial. Les tocan el mediushiga y también les tocan el beguashiña. La víspera de sus fiestas la celebran con honor. Llevan su yunta y carreta adornada con sauce al convite de flor. Los principales del barrio a estos les toca llevar vela adornadas con flores. Al templo del barrio las van a dejar. Bonito Tehuantepec y bonito Juchitán, orgullo de todo el istmo, también de Oaxaca que es su capital. Bonito Tehuantepec y bonito Juchitán, orgullo de todo el istmo, también de Oaxaca, que es su capital. La víspera de sus fiestas la celebran con honor. Llevan su yunta y carreta adornada con sauce al convite de flor. Los principales del barrio a estos les toca llevar vela adornada con flores. Al templo del barrio la van a dejar. Bonito Tehuantepec y bonito Juchitán, orgullo de todo el istmo, también de Oaxaca que es su capital. Bonito Tehuantepec y bonito Juchitán.

crying above the cold winds of Valhalla. Breakfast with the gods, night angels, with ice and majesty. Frozen flaking fish are on earth in a cup of silver liquid fire. Moon jet ray beams the ceiling swell. And light the whole Valhalla. Come join with us, please. Valkyrie maiden, cry about the cold winds of Valhalla. Cold winds of Valhalla.